Buenos días, compartimos un nuevo reporte del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 13.477 son los casos confirmados, notificados en la fecha de ayer, 46,9% de los cuales tienen residencia en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires y el 53,1% en el resto del país. Formosa y Corrientes no han notificado casos en la jornada de ayer. Son un total de 736.609 los casos confirmados totales, de los cuales 13 se encuentran en nuestras Islas Malvinas. El promedio diario de casos en los últimos 7 días asciende a 12.062. Tenemos una tasa de incidencia de 1.623 casos cada 100.000 habitantes. El total de las personas fallecidas por coronavirus en la Argentina es de 16.519. Tenemos 3.045 en proceso de carga por provincia de Buenos Aires en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. La letalidad es del 2,2% actualmente, con una tasa de mortalidad que es de 364 personas por millón de habitantes. Con respecto a las personas que están internadas como casos confirmados en terapia intensiva, actualmente tenemos, según los sistemas de monitoreo de ingresos y egresos en terapia intensiva, 3.768. El 46% de estos casos pertenece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, el 21,9% a la Provincia de Córdoba y el 5,8% a la Provincia de Salta. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva en el país es del 61,9% por patología COVID y no COVID. Pero tenemos porcentajes, por ejemplo, en la provincia de Río Negro de una ocupación del 89%, en Salta un 81% de las camas de terapia intensiva y en Mendoza también un 81% de la dotación de camas de terapia intensiva. 585.857 son los pacientes que se han recuperado, representando el 81% del total de los casos confirmados. 9.142 han sido las altas otorgadas en la jornada de ayer. Se han descartado 1.032.754 casos. 96,6% han sido descartados por un examen negativo de laboratorio. Con respecto al testeo a nivel laboratorial, la cantidad total de test que ha alcanzado la República Argentina es de 1.951.789 PCR efectuadas. 25.072 han sido efectuadas en la jornada de ayer. Esto nos permite ascender a un número de 43.013 testeos PCR por millón de habitantes, con un porcentaje de positividad promedio de testeos realizados del 41,39% con respecto a lo que es el total acumulado. El porcentaje de positividad en la República Argentina de los testeos realizados en la jornada de ayer es del 55%. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue del 46%. En la Región Metropolitana de Buenos Aires, 47,4% de positividad de testeos. Y en el resto del país, la positividad ascendió a un 61,4%. Con respecto a las zonas de transmisión comunitaria, a las provincias y ciudades que hemos informado anteriormente, se suman San Fernando del Valle de Catamarca, la ciudad capital de la provincia de San Luis, así como Villa Mercedes y Tilsarao. Muchas gracias. Vamos a compartir la información en relación a personas gestantes que se ha generado desde la sala de situación. Desde esa sala de situación se ha notificado al 28 del 9, 10.078 personas gestantes como casos sospechosos, de las cuales se han confirmado 3.799 y de los cuales se ha notificado como recuperadas de personas gestantes 2.773. Se ha notificado también el fallecimiento de 12 personas clasificadas como personas gestantes, eso significa una letalidad de 0,45%. Cuando analizamos desde el punto de vista de las edades, ¿sí?, de los grupos etarios, podemos ver que entre 10 y 19 años son 232 los casos confirmados, entre 20 y 29 años son 1.773, entre 30 y 39 años 1.530 y entre 40 y 49 años son 264 los casos confirmados. En relación a la internación, la internación en terapia intensiva, solamente el 2,1% se ha internado en terapia intensiva, Y cuando vemos los síntomas más frecuentes, sí podemos ver que los síntomas más frecuentes son tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, pérdida de olfato y dolores musculares. Desde la sala de situación se analizan grupos específicos y este es el análisis que se ha realizado en relación a lo que son las personas gestantes. En relación también a lo que compartía el doctor Costa y en relación a este aumento de los casos en las distintas jurisdicciones y la situación en relación al AMBA, estamos viendo esta meseta elevada en el AMBA que en la última semana ha tenido una leve tendencia al aumento. Estamos viendo muy, muy de cerca la evolución de la curva del AMBA y estamos recordando y trabajando fuertemente en las recomendaciones individuales, en los protocolos y en los cuidados para sostener la estabilidad e inclusive poder bajar ese número de casos, poder bajar esa tendencia y poder continuar con todo el plan que tenemos de reactivación de las actividades. En relación a también la situación de respuesta integrada a la pandemia, es una respuesta federal, es una respuesta sanitaria, es del Ministerio de Salud de la Nación, trabajando con cada una de las jurisdicciones, lo anunció ayer el Presidente de la Nación, con el Ministro de Salud de la Nación en la provincia de Santa Fe, trabajando fortaleciendo esta segunda etapa de apoyo a cada una de las jurisdicciones. Seguimos trabajando hace semanas en Santa Fe, en Salta, en Jujuy, con equipos nacionales, interdisciplinarios, trabajando en las provincias. Y en el día de hoy partió un grupo muy importante de integrantes del Gabinete Nacional con equipo y recursos humanos a las provincias de Neuquén, a las provincias de Río Negro, a la provincia de Santa Cruz, a la provincia de Chubut, a las provincias de Chaco y Corrientes. En ese sentido, el trabajo y el acuerdo en este detectar federal, en este trabajo conjunto con Nación, con las 24 jurisdicciones y con los municipios, con cada uno de los actores, un grupo interministerial también, con seguridad, con defensa, con trabajo, con desarrollo social, para poder articular en cada provincia, en cada municipio, la respuesta que se necesite para minimizar el impacto de la pandemia. Y también en este marco, en el día de hoy, Sonia Velázquez, que es la ministra de Salud de la provincia de Entre Ríos, va a compartir la experiencia de la provincia. Hola Carla, hola Alejandro, muy buenos días a todos. Saludar al equipo del Ministerio de Salud de la Nación por permitirnos desarrollar un informe en relación a la pandemia por COVID-19 en esta provincia de Entre Ríos. Desde el primer momento venimos trabajando bajo la rectoría del Ministerio de Salud de la Nación, en todo el amplio espectro que supone un abordaje integral de una pandemia. También en forma mancomunada y coordinada por las distintas comunas y los distintos municipios de esta provincia, y con el acompañamiento fundamental del sector privado de salud. En Entre Ríos se creó el Comité de Organización de Emergencia el 2 de marzo y se declaró la emergencia sanitaria pocos días después, el día 12 de marzo. Estas decisiones políticas, estratégicas de nuestro gobernador Gustavo Bordet permitieron a la provincia prepararse en forma anticipada en el sistema sanitario. También nuestra provincia ha venido atravesando las distintas etapas, desde tener casos importados, casos esporádicos, transmisión local por conglomerado, hasta llegar a tener transmisión comunitaria sostenida en la ciudad de Gualeguaychú y también en la ciudad de Paraná. Ambas ciudades tomaron medidas cívicas a través de sus autoridades para poder contener el brote y poder desarrollar acciones estratégicas que tuvieran que ver con mejorar el estatus sanitario de nuestra provincia. A fin de poder afrontar la pandemia, pudimos desarrollar un plan operativo de carácter intersectorial, interdisciplinario y también interjurisdiccional. El primer eje fue la incorporación a la red de laboratorio del Instituto Nacional Malbrán, de nuestra red de laboratorio provincial. El segundo eje fue el fortalecimiento a la red de servicios de salud, que supuso una inversión de más de 940 millones de pesos con recursos genuinos de la provincia, con aportes del Ministerio de Salud de la Nación y también con donaciones de distintos sectores de esta provincia. El eje y la estrategia sanitaria ha sido la vigilancia epidemiológica, que nos ha permitido el rastreo, el seguimiento, el diagnóstico y el aislamiento oportuno de casos sospechosos y contactos estrechos. También pudimos desarrollar el plan provincial de inmunizaciones, el plan provincial Detectar, que adherimos al plan nacional, y un plan de seguimiento pormenorizado para acompañar a las personas con factores de riesgo y a nuestros adultos mayores. Por último, consideramos que esta pandemia ha puesto en el centro de la escena algunas cuestiones esenciales. El valor de las respuestas colectivas de los entrerrianos frente a la crisis, la valorización de las tareas de cuidado que han desarrollado los recursos humanos esenciales y en ello particularmente nuestros trabajadores de salud que han puesto su experticia, su capacidad técnica, profesional y también el valor del respeto y el cuidado para el otro. Y también, para finalizar, destacar el Plan Federal de Salud que ha acompañado a nuestras provincias y también el valor importante de nuestras políticas públicas activas orientadas a garantizar el acceso a la salud desde una perspectiva de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Lo dijo la ministra de Salud de la provincia de Entre Ríos. En las provincias, desde el principio de la pandemia en Entre Ríos, hubo brotes que se habían podido controlar, ahora tienen transmisión comunitaria y la respuesta que se ha dado en Gualeguaychú, en Paraná, en conjunto con el municipio, con los municipios, con la comunidad, de disminuir la circulación de personas en forma transitoria, intensa, para poder disminuir el número de casos ha sido exitosa y el trabajo para seguir sosteniendo ese esfuerzo y controlar la transmisión. También lo dijo la ministra, el partido, la pelea y el enfrentar esta pandemia en territorio es clave para interrumpir la cadena de contagios y poder minimizar el impacto en quienes tienen más riesgo. Así que, como hacemos todos los reportes, una felicitación, un saludo, un reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos y de toda la provincia, los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Muchas gracias.